mirar de veras el jardín para entender lo hermoso de las flores. Pero la gente mira y no ve cuánta razón entregan sus colores. Mira otra vez que la vida se nos escapa del alma perdida. Hay que juntar las voces y cantar esa canción que todos sentimos, que llevamos en lo profundo del ser, aquella que se ha quedado en el olvido. Yo la pondré en mi guitarra, tú en tus manos buenas, necesarias. Mira en este canto bueno el jardín y la semilla. Mira en este canto bueno el clamor de la vida misma, de la vida misma. Hay que entregarlo todo de sí. Cuando se trate del amor, sabrás que sin amor en el mundo el color de todas las flores no verás. Tampoco el sol de mañana será menos tuyo y más de la nada. Hay que buscar en nosotros la vida, hay que buscarla, que todo el tiempo la hemos llevado en la carne, la piel, desde la gestación en el vientre materno. Somos de la vida el canto y un puente hacia la luz de un comienzo. Mira en este canto bueno el jardín y la semilla. Mira en este canto bueno el clamor de la vida misma. Mira en este canto bueno el jardín y la semilla. Mira en este canto bueno el clamor de la vida misma, de la vida misma.